Somos el barrio.com. Dice que la dejó plantada sábado en la noche. Yeah. Que se fue pa'l party. Ay, que se fue pa'l boche. Pa'l boche. Que cuando no tiene y aire, cuando tiene se va. Que una cosa por delante. Cosa. Ay, y otra por atrás. Mi chayo me quedó frío. Cada rato llega con su pesadez. No me diga. Ya se pasa a veces. Qué bonito el niño. Tú no te lo mereces. Oye, Frank. Dile que ya se acabó, que no se fuese. Ahí nada más. Que lo que pasa una vez. Ay, oye, mami. No pasa dos veces. Por eso. Dile que ¡gracias!